quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. Vamos a la fiesta, anoche comienza y quiero gozar. El DJ comienza y mi naturaleza es ponerme a bailar, bailar, bailar. Vamos a bailar, bailar, bailar. Vamos a bailar, bailar, bailar. We're gonna have a party, I'm gonna dance until my shoes ask me to stop. So I stop, take off my shoes, dance until I'm bruised and all my clothes fall off. Vamos a bailar. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato. Pedi pra parar, aí eu paro, tiro o sapato e danço, e danço, e danço. Hi, do you know Spanish? Fala portunhol? Yes, I do. Um pouco? Sim. Vamos à festa. Resistencia Radio. Hola, buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio, y bueno, en un nuevo horario, que son de ahora en adelante, será a las 7 de la noche. Y acabamos de escuchar justamente Playa Grande, una canción de Sophie Tucker y Bomba Estéreo. Y ya más adelante sabrán por qué elegimos esta canción y una serie de canciones también que tienen que ver como un poco con el verano, que aquí ya está terminando, ¿no? Entonces, sean bienvenidos una vez más a este programa. Yo soy Daniel Jicotencar y me acompaña Jen, como siempre. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos a este horario de las 7 p.m. Estamos muy contentos de que nuestro gerente Chaco nos haya pasado para este horario. Esperemos que nos escuchen y no nos dejen solos por aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un director que encontramos por casualidad. No sé si por casualidad. Ya habíamos escuchado de él. Sí, podría decir. pero lo encontramos esta semana en Movie. Entonces dijimos, vamos a ver todas sus películas, bueno, las que subieron de la retrospectiva de él en Movie, porque no subieron todas. Entonces dijimos, vamos a verlas, y nos encantó la primera película que vimos, que fue Sabotage. No sé si lo estoy pronunciando bien. No, al abordaje. Ah, sí. Perdón, al abordaje. Es que no sé por qué tengo esa palabra de sabotaje. Bueno, se llama Al abordaje y es una película que habla del verano, como bien decía Dan. Y después vimos las siguientes películas, que son dos mediometrajes y un documental. Bueno, es un mediometraje documental y uno de ficción y otro documental. Y pues en estas cuatro películas se habla un poco del verano, de las relaciones sociales en Francia. Y pues nos interesó mucho y decidimos hacer el programa especial sobre esta retrospectiva. Entonces elegimos las canciones que escucharán a lo largo del programa, que tienen que ver con el verano y con estas relaciones efímeras que surgen en esa época del año. Y pues vamos a dar comienzo con el programa y con esta conversación. Y bueno, ya como decías, el director del que vamos a hablar justo es Guillaume Brac, un director pues joven, y podríamos decir, un director joven francés, nacido en 1977, tiene pues apenas 44 años. Escasos 44, un jovencito. Exactamente. Y bueno, creo que pues forma parte de un bloque generacional de directores que han bebido, o al menos en el caso de Guillaume Brac, se nota esta influencia de la Nouvelle Vague, ¿no? Es como, me parece que es difícil también como quitarse como ese estigma, ¿no? Y no lo vería tanto como un estigma, sino como una verdadera influencia que surge de la Nouvelle Vague, es decir, de estos jóvenes, de los que en algún momento ya hablamos, ¿no? Como pudieron ser François Truffaut, Eric Rohmer o Jean-Luc Godard. Entonces, me parece que Guillaume Brac tiene como una esencia como de estos directores, y cuál es esta esencia, pues es esta forma de filmar como entre una parte a veces melancólica y otra parte a veces también como comedias, ¿no? Y que conjuga perfectamente en todas sus películas, ya sea, como bien lo dijiste, Jen, tanto en la parte de las películas de ficción como en los documentales. Que aquí hay que decir que a pesar de que están dentro de este género documental, no parecen como documentales ordinarios, ¿no? Como estamos muchas veces acostumbrados al documental en el que está el director detrás de cámara y de repente se le pregunta al personaje a cuadro, ¿no? Uh-huh. Y contesta. Aquí como que todo se filma, ¿no? Es como filmar, digamos, la vida dentro de un balneario en el que el director en algún momento tuvo una infancia. Entonces, creo que también intrínsecamente tiene varios temas que surgen, ¿no? A través de, pues, como de la política o la parte social, sobre todo en la parte europea, ¿no? Que tiene que ver con el racismo. Y en esta primera película que decías, Jen, pudimos ver que era Al abordaje, pues básicamente tiene todo eso, ¿no? Que son unos personajes que se conocen, un chico, digamos que privilegiado, y dos chicos negros que no, digamos que el privilegiado es un chico blanco y los chicos pobres son negros, ¿no? Y entonces surge ahí una especie de amistad a través de un viaje, ¿no? Sí, que es provocado gracias a que uno de ellos, el principal, que se llama, si no mal recuerdo, es Félix. Este personaje en una noche de verano en París va cerca del río Sena, ¿no? Y entonces hay una fiesta y él conoce a una chica de la cual se enamora a primera vista, y pasan la noche juntos. Y entonces él decide, bueno, ella le comenta que tiene que tomar el tren porque tiene que ir a su casa de verano, ¿no? En un pueblo uh-huh. al sur de Francia. Y entonces a la siguiente escena lo vemos a él cuidando a una anciana y le comenta, ¿no? Que está enamorado de la chica y que la va a ir a buscar a su casa o su pueblo para poder reencontrarse con ella y pues seguir con ese romance, ¿no? Que se vivió en esa fiesta en el Sena. Y pues se lleva como a una víctima, ¿no? Que es a su amigo Sheriff, que es un personaje muy entrañable. Ya cuando vean la película, ese personaje los conquistará porque es muy tierno y a la vez tampoco, o sea, no bobo, ¿no? Es como muy dulce el personaje. Y él atiende un supermercado. Entonces, ellos dos deciden irse a la aventura, bueno, su amigo, para acompañar a su amigo Sheriff, decide pues pedir permiso en el trabajo, ¿no? Y dice que su madre está enferma y que su abuela se murió. Ah, sí, que su abuela se murió. Bueno, y de ahí empiezan como este tono de comedia porque llegan y ven que hay aplicaciones donde tú puedes tomar un compartir un auto con algún dueño de auto, puede ponerlo en renta en una aplicación y tú puedes, si van al mismo lugar, pues tú puedes ocupar un asiento libre en ese auto. Entonces deciden irse con él, pero utilizan la cuenta de alguien que no es, ¿no? Que es de una chica, uh-huh. y el chico blanco espera a dos mujeres, ¿no? A dos mujeres. Y llegan ellos, que son dos inmigrantes franceses, ¿no? Y bueno, al final logran como conectarse un poco, a lo mejor con ciertas con cierta distancia, ¿no? Y con algunos chistes, se enfrascan como en una pequeña discusión, ¿no? A lo largo del viaje, y al final logran llegar a ese balneario, ¿no? A ese lugar o ese pueblo donde está la chica, pero que coincide con que hay una zona recreativa que es un balneario, ¿no? Francés, cerca de un río. Y bueno, ahí ya después pasan muchas cosas y este personaje, Sheriff, se vuelve niñera, ¿no? Como las circunstancias a veces que pasan en algún viaje de corto, de no sé, todos hemos ido a algún balneario o algún pueblo cercano a la ciudad y nos han pasado cosas extrañas o que no las podemos, no te esperas que pasen, y son esas anécdotas que cuentas después, ¿no? Cuando regresas a la ciudad y te acuerdas de eso que pasó, ¿no? Entonces creo que tiene mucho ese toque de nostalgia y de comedia. Sí, y justo también lo que hace interesante o que nos hizo como anclarnos al cine de Guillaume Brac es como ese toque sí de comedia, que tampoco es una comedia como fácil, donde después te puedes uh-huh. esperar como los gags de la típica comedia, al menos norteamericana, pero sí tiene ahí esos toques en los que se va revelando también una realidad social, que es la realidad social de Francia, y sobre todo como en puntos de encuentro en los que generalmente no estamos muy adecuados de ver, ¿no? Como en pantalla, o al menos en el cine, pues en el cine francés, que seguramente debe haber en algunos otros directores, pero el mostrar simplemente, como ya decía Jen, esta parte del balneario, que en el que estamos acostumbrados, por ejemplo, en México, cuando es como ir a un balneario significa como ser pobre, ser clase media, etcétera, y allá es como también un poco normal, ¿no? O sea, porque así es, o sea, porque la sociedad así se acostumbra, ¿no? A tomar esas vacaciones de verano, ya sea ir a la playa o ya sea ir a estas o playas artificiales o lugares como balnearios. Pero a lo que voy es, eso es lo que hace interesante el cine de Guillaume Brac. En esos puntos se integran personajes que pueden ser de distintas clases, ¿no? Y él lo dice en una entrevista. Me gustan esos puntos de encuentro, porque ahí, en ese momento, es cuando confluyen varias clases parisinas, ¿no? De la sociedad parisina. Y bueno, para continuar con este director francés, vamos a esta canción de Alton Ellis, que nos recordaba también un poco el verano, ¿no? Y bueno, vamos a la canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. ResistenciaRadio.com. Bien, regresamos de esta canción, como ya decía, de Alton Ellis, I'm Still in Love. Y pues regresamos para continuar charlando sobre este director que hasta cierto punto yo diría que pues nos dejó fascinados, o bueno, al menos eso hablo desde mi punto de vista, que justo cuando encuentras como un director igual que no puede ser no tan nuevo, pero que tiene un cúmulo de películas que te parecen como maravillosas en el sentido de lo que ya decía, que pueden expresar no solamente como una anécdota, ¿no? Porque al final creo que las películas de Guillaume Brac parecieran ser como una anécdota, y creo que lo decías en el bloque anterior, Jen, que parecen como una salida, ¿no? Una salida como de fin de semana, y que regresas a contar, me pasó esto, pero que justamente no solamente se queda ahí en la anécdota, sino que ya lo decíamos que con al abordaje hay toda una serie de cuestiones sociales, porque incluso Guillaume Brac decía que a él le gusta reflejar cómo estas relaciones, ya sea como amorosas o incluso entre o fraternales, conllevan como un rasgo cultural, ¿no? Y que es en efecto la forma en cómo está construida la actual sociedad parisina, ¿no? Donde podemos encontrar migración, pero también rechazo y racismo, ¿no? Y que creo que eso es lo importante, porque es lo que nos pone a reflexionar. Sí, justo como decías que en la entrevista que le hacen al director, porque esta película se estrenó en el 2020, le preguntaban, no recuerdo en qué festival, ¿era en Locarno? En Berlinale. En la Berlinale. Le preguntaban sobre su película y él decía que utilizaba el verano como pretexto, porque en el verano es cuando, bueno, en estas salidas o estos lugares que existen en Francia, los balnearios o las playas, etcétera, es cuando conviven personas de todas clases sociales, ¿no? Tanto los migrantes, los franceses, los de clase baja, los de clase media, ¿no? O sea, todo mundo puede convivir en ese lugar y es el momento en que pueden conocerse este tipo de personas, ¿no? Que cuando están como en la vida normal, digamos, en París, es difícil que coincidan, ¿no? Que puedan entablar una conversación. Entonces eso es a lo que él le llama la atención esta situación en dentro de la sociedad parisina, y es por eso que decide reflejarlo en las películas, ¿no? Y una de las películas que también está dentro de esta retrospectiva es Los cuentos de Julio, ¿no? Uh-huh. Del 2017, y esta es como son tres historias, ¿no? Dos historias. Una es de dos chicas que igual van a un balneario solas y entonces se encuentran ahí, tienen como una discusión por un filtreo de un chico hacia su compañera y deciden, pues pelean, ¿no? Y después una encuentra como a un tipo que hace esgrima. Esgrima, ajá. Y la otra sigue filtreando coqueteando con este tipo y después se decepciona, ¿no? Porque tiene como un gesto machista el chico, ¿no? Entonces discuten y al final se encuentran ellas dos y termina siendo como una anécdota, ¿no? Parecía como muy X, pero muestra en ese pequeño cortito como lo que decíamos, ¿no? El machismo, cómo dos mujeres solas se tienen que enfrentar como a eso, ¿no? Que sean como vistas como objeto, o sea, tantos temas que puedes hablar de un pequeño fragmento en una historia que puede contarse en un momento cualquiera, ¿no? En una conversación casual. Sí, justo, en la segunda parte de Los cuentos de Julio, ahí cuando nosotros decíamos o leíamos acerca de que Guillaume Brac solía como confluir como varias culturas en un punto. En el caso de la segunda historia de Los cuentos de Julio, hay una chica que es, me parece, noruega, no recuerdo bien su nacionalidad, y está dentro de una escuela donde van a estudiar personas de otros... De diferentes naciones. Ajá, de diferentes países. Y nuevamente podemos ver un poco como... Podemos ver un poco esta situación tanto del machismo, porque nos enfrentamos ahí como también a la parte de como de la normalización de las cosas de ciertos machismos. Es decir, hay una escena en concreto donde un chico, una chica invita a dormir a un chico a su cuarto, que es como de la universidad, porque le tiene como lástima o no sé, algo así más o menos lo deja ver, y el chico despierta en la mañana, ve a esta chica semidesnuda y empieza a masturbarse, y entonces esta chica despierta, lo ve masturbándose y pues le dice que qué le pasa, ¿no? que está loco, y entonces este personaje dice, pues es que te ves como bien y pues se me antojó o algo así, de repente como que eso te deja ver que no importa también como la nacionalidad de los personajes, ¿no? O sea, de los hombres, pues, que ese machismo siempre va a estar intrínseco en distintas sociedades, no solamente en la francesa, en la que en otras películas se encarga como en demostrarlo. Y aquí al final podemos ver también un trasfondo sobre el terrorismo, ¿no? Donde recuerda como uno de los atentados, me parece que es en 2016, de un camión, creo que en un desfile, atropella a varias personas. Entonces, esto mismo lo refleja a través de una chica que quiere regresar a casa, pero también es su última noche en París, y entonces le echa a perder también como una cita a una amiga, y ella está como, digamos, triste interior, por haber hecho esto, ¿no? Y esa soledad y esa tristeza la refleja también al mismo tiempo a través de la radio mientras se está llevando a cabo la crónica de estos atentados terroristas, que vuelve justamente la escena, una escena pues mucho más, pues diría, nostálgica, ¿no? Sí, justo hay que mencionar que todo esto que hablamos es en tono de comedia, ¿no? No es en la primera parte, ¿no? Siempre es como, tiene este tono como si fuera una situación muy casual, ¿no? No hay como tanto drama, ¿no? Ya al final es el drama, pero el drama porque ya se conjunta todo, ¿no? Lo del atentado, lo que pasó con su amiga y la situación que todo el tiempo está... ella pareciera ser una chica muy coqueta, ¿no? Y entonces los hombres la buscan, ¿no? Y entonces se encuentra con este chico al que quiere su amiga ligarse, que él es como muy como muy tranquilo, pero empieza a bailar, y entonces ella se da cuenta que él no se está fijando en ella, ¿no? Y entonces entra como en este dilema de no se fija en mí, entonces, bueno, o eso es lo que uno infiere de la escena, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella empieza a coquetear con él y su amiga se molesta por eso, ¿no? Entonces, y ya al siguiente día tú ves que ella pues toma sus maletas y se retira, ¿no? Porque es su última noche en París, pero es como si en ese momento el mundo hubiera acabado, ¿no? Después del atentado y todo lo que pasó, como que fue como una noche como muy álgida de situaciones. Entonces eso pasa. Y es una pequeña historia también, muy, muy, muy sencilla, pero que también es muy, muy interesante. Y bueno, vamos a una siguiente canción para seguir hablando de este gran director, este gran descubrimiento. Y vamos a escuchar La magia de los Cafres para que sigamos en este tono del verano. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Decir que se escapa como el agua, si no vienes a mí? Algo que es más que ardiente confusión y es tan claro. Siento algo así si no vienes a mí. Algo que es más que ardiente confusión y es tan claro. A veces mejor no decir nada que desnudar tu sentir nada. Pero sé que es así, los suspiros en vano dejan marcar. Sé que es así, no puedo obligarte si no estás acá. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Estamina, no faltes. Resistenciaradio.com. Y bueno, continuamos con este, como ya decías, Jen, este gran descubrimiento después de haber escuchado la magia de los Cafres. Y como decíamos al principio, habíamos puesto esta serie de canciones que nos sonaban un poco también como al verano, pero también un poco que reflejan esa idea, por decirlo así literalmente, como la magia que significa como el verano para los jóvenes, porque muchas de estas historias justamente están centradas en lo que piensan los jóvenes, ¿no? Cómo ellos van... como ligándose también al mundo adulto, ¿no? Después de una serie de experiencias, ¿cómo es que ellos se empiezan a integrar a ese mundo adulto o empiezan a comprender que el mundo adulto puede llegar a ser pues peor que esa parte, pero que me refiero como a la juventud, pero que necesariamente tienen que pasar por esa etapa para poder descubrir, ¿no? Como otras cosas, como sucede en esta siguiente película que vimos, que es Un Mundo Sin Mujeres del 2011, donde podemos ver a una madre y una hija que llegan a una costa francesa y se instalan en una casa que es como un tipo un departamento, ¿no? Y que se los renta pues un cuate que es un personaje solitario, que es como un hombre como cuarentón más o menos, que en apariencia parece como aburrido, ¿no? Como un personaje que, como de esos personajes que han vivido todo el tiempo con su mamá y que no han tenido como tiempo para vivir de verdad, ¿no? Y entonces llegan estas dos, dos mujeres, que es la mamá y la hija, a cambiar como un poco ese mundo, ¿no? Ya que pues la mamá otra vez es una mujer muy coqueta, pero lo que sí deja en claro también el cine de Guillaume Brac es esa idea del machismo, ¿no? Que ya decíamos en el bloque anterior, que muchas veces se malinterpreta esa coquetería, ¿no? Que no solo porque una mujer sea coqueta, o sea, porque tiene el derecho a hacerlo, significa que quiera ya algo más allá, ¿no? Como de ese coqueteo, que es el siguiente paso, como la parte sexual. Y entonces, muchas veces en sus películas vamos a tener esta malinterpretación, ¿no? Del típico hombre que dice, ah, me está coqueteando, entonces quiere algo más. Entonces, te deja ver también como la estupidez de los hombres, y eso también es una parte interesante de sus películas. Sí, que en el caso de, en esta película, hay un personaje ahí que aparece en una escena que es un policía, ¿no? Que ajá, él la encuentra a la mamá en un bar, y ella pues está bebiendo y está platicando con quien atiende el bar, y de repente él llega y le empieza a coquetear, y deciden, ella dice pues, que se va del bar, pero ella sigue como en un mundo como relajada, ¿no? Y él le está insistiendo en que salgan y que vayan a su casa y que, pues, que tengan sexo. Y ella le dice que no. Entonces él insiste y le comenta que el verano es la única oportunidad que él tiene para poder tener este encuentro con mujeres, porque una vez que termina el verano, pues ese pueblo pues realmente es fantasma, ¿no? No hay nada que hacer. Uh-huh. Entonces es como utilizar a las mujeres de, ah, bueno, es que tengo que en este momento coger o conocer gente nueva porque lo que sigue de este año voy a estar aburridísimo, ¿no? Y justo pasa un poco también con el personaje de Félix, ¿no? Es un tipo que está centrado en sí mismo, ¿no? Y nunca pensó si esta chica que conoció en el río, que bailó con ella... Que baila con ella solamente por una noche. Ajá, que y él ya se ve como en un... sí, en una relación ya... Ya larga y no sé, ¿no? O sea, se ilusiona, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que eso pasa también con este personaje que está en esta película, que también tiene como una idea de lo que él quiere, ¿no? Pero no pregunta si la otra está dispuesta a esa relación o si quisiera, ¿no? Aquí ella le deja claro, pues quizá porque el personaje es más maduro, que pareciera que no lo es, pero le deja claro, ¿no? Que no quiere nada porque tiene que estar con su hija, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que lo interesante también, y que desde mi punto de vista es la película que más me gustó de Guillaume Brac, porque hay una mamá que es como este cambio de papeles, ¿no? Donde la hija parece la mamá, uh-huh, y la mamá parece como una adolescente, pues, tratando de ligar, de vivir la vida, que al final también no importa, o sea... El asunto ahí es que la hija también, pues, todo el tiempo la vemos como callada, leyendo, en la playa sola, y que de repente empieza a encontrar en la figura del personaje que le renta, del callado, de este personaje solitario, empieza a encontrar, pues, a un personaje como interesante, porque aparte es un personaje que aparentemente lee... Que también es como más similar a ella que a la mamá, cuando este personaje pues intenta también como ese coqueteo con la madre, ¿no? Y que deja, pues que al final también, como en las otras películas, esta chica, esta joven, pues se da como un espacio con este personaje, ¿no? Porque también es como parte del verano, porque también es parte de la anécdota. Y que al final también esa soledad, acompañada con todas esas características que ya habíamos mencionado un poco en cuanto al humor. Porque eso es que, y vuelvo a decir que eso es lo interesante, que es como una vez que las películas de Guillaume Brac son como una vez que te estás como riendo tanto, como de una situación tal vez como adversa, como algo que te pasa de alguna forma como malo. Te ríes mucho y después como que aceptas la realidad y te quedas pensando como de chale, ¿no? O sea, pasó esto. Y eso es como el sentimiento que te dejan las películas de Guillaume Brac. Sí, mucha nostalgia, ¿no? Porque todos hemos tenido veranos así, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, y cuando se podía antes del COVID, de esas historias que puedes contar de, ah, conocí a esta persona, o de repente ya te enamoras, ¿no?, de alguien en un momento así, ¿no? Porque es como el calor, el éxtasis de ser libre, ¿no?, de no tener una responsabilidad, de tantas cosas que tú te dejas ir, ¿no? Entonces creo que lo refleja muy bien Braque en su cine, y además, ¿no?, que sutilmente te deja esos temas sociales ahí, ¿no?, que te hagan reflexionar. No los hace como tan tajantes de, mira, aquí está siendo una situación racista, ¿no?, sino que te lo va mostrando con mucha sutileza y con los diálogos, ¿no?, muy naturales. Al menos esa es como la parte como de ficción, porque cuando llegamos también a la parte de los documentales, que de hecho fueron como los últimos que vimos, en el caso de La Isla del Tesoro, podemos ver ya una mirada mucho más social. O sea, si en el caso de las películas de ficción nos decía, hay aquí una división, ¿no? Hay personajes que migran, hay personajes que no se pueden integrar totalmente a la sociedad francesa porque la misma sociedad francesa no lo permite. En el caso de La Isla del Tesoro, comienza con unos niños tratando de entrar a un balneario y que no se les permite porque son menores de edad, no vienen acompañados de sus papás a pesar de que traen dinero para pagar. Entonces estos niños pues se saltan como las leyes de, digamos, del parque acuático, y se meten como a la mala, ¿no? Pero ese meterse como a la mala lo estás viendo todo el tiempo. Es decir, estás viendo como a muchos adolescentes tratando de entrar, que a mí me parece como una metáfora del hecho de cómo los migrantes tratan de vencer como esas barreras para entrar a un lugar prohibido, o que al final son atrapados y que son devueltos, o en algún caso, o en alguno de los casos, los policías se ven como buena onda y le dicen a uno de los chicos también como de, bueno, te lo voy a pasar, pero es que sea la última vez, ¿no? Y pero eso también es como muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que vamos ahorita a otra canción, que es La Luz y Compañía de Fidel Nadal, y regresamos para el último bloque de Guillaume Braque. Entonces, regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. En la playa bajo el sol, tiritando de frío, transpirando de calor. En el micro, en el auto, en el tren o en el avión, vos me acompañás en toda ocasión. En todo momento vos estás presente, gracias a vos yo estoy vigente. Quiero decirte un poco lo que se siente, con una canción no sé si es suficiente. Sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. Me acechan, estás a mi izquierda y estás a mi derecha. Cuando me rechazaron de niño, vos me abrazaste y me diste tu cariño. Y ahora que los tiempos son serios, vos me iluminas sacando el misterio. Ahora que el tiempo ha pasado, nunca solo me has dejado. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas. Vos sos mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. resistenciaradio.com. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Vamos, vamos, vamos. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Bueno, regresamos de esta canción, Luz y Compañía, de Fidel Nadal, para seguir hablando de este documental que se llama La Isla del Tesoro. Y bueno, como decías tú, Dan, pues en este documental ya vemos como más temas. Y creo que, bueno, esta película fue hecha antes de el abordaje, fue en 2 años antes, ¿no? En 2018. Y pues parecieran como que están como muy... que tienen una temática muy similar, ¿no? O que sí, como muy ligados. O parecía que son como... como un díptico. Ajá, sí, exacto. Entonces, en esta película, pues, volvemos a ver el tema de la zona, del lugar recreativo, pero vemos a más personajes, ¿no? Dicen que esta película se grabó durante, pues, todo un verano, y el equipo del director y el director buscaban a muchos personajes que fueran interesantes dentro del balneario, ¿no? Entonces, pues, empieza... y como que hay temas que se repiten de las otras películas, ¿no? El coqueteo de dos chicos que parecían como que están ahí como de castrosos, ¿no? Con las mujeres. Ves lo de los niños que comentabas, ¿no? Que intentan entrar y que no se les permite porque son niños, ¿no? Y pues entran como del lado prohibido, ¿no? O incluso esto, hay una prohibición dentro del balneario, ¿no? Que no pueden lanzarse desde un puente y ves que la gente lo hace, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, algo que veíamos en un análisis que leímos sobre la película, decían que en esta película en particular siempre muestra como muestra varios momentos de prohibición, ¿no? Y que la gente le vale madre si lo hace, ¿no? Y a la par ves a los a dos como, ¿qué será? Funcionarios o administradores del balneario. Sí. Que los ves planeando cómo, qué van a hacer ahora que el clima cambie, ¿no? Que ya no sea tan caluroso y que el clima empiece a enfriarse, ¿no? Y todas las decisiones que toman, y además como cómo controlar, ¿no? Como el balneario y tomar decisiones sobre qué cámaras poner o qué elementos de seguridad poner, o incluso vuelven a... ves que se quejan de unos adolescentes, ¿no? Que utilizan que trabajan ahí y utilizan su trabajo para coquetear también, ¿no? O para ceder como lugares en zonas recreativas que cuestan, ¿no? También. Y bueno, al final también escuchamos dos narraciones de dos migrantes que sufren situaciones difíciles dentro en su país, ¿no? Recuerdo que es un etíope que cuenta cómo su hermana fue secuestrada, ¿no? Por una situación tonta, ¿no? Que vivió con el gobierno de su país. Y otro que es talibán. No es talibán, perdón. No, es un... es afgano. Es afgano, sí. Y él narra cómo escapa de una masacre, ¿no? Gracias a que un tipo llega y dice que los utilizarán como trabajadores, ¿no? Porque tienen que construir un puente. Entonces logra escapar, ¿no? Con su familia. Entonces, dentro de ese contexto de recreación, del balneario, del verano, de pasarla bien, también nos mete estas narraciones, ¿no? Pues que podrían ser, que son pues horribles, ¿no? Que justo era también un poco lo que decía, que son como esas, como pequeños ecosistemas de una sociedad, pero que justo reflejan, ¿no? Lo que ya decía también Guillaume Brock en una entrevista, que reflejan prácticamente como a la sociedad, es decir, pareciera ser que en la Isla del Tesoro nos muestra tanto al vigilante del espacio, como referencia al vigilante del país, y a los personajes que no pueden entrar, pero que se saltan esas reglas y que se van saltando como la barda para poder entrar como, digamos, al paraíso, ¿no? Entonces, me parece una lectura muy... La Isla del Tesoro me parece como su película o un documental muy, pero muy político, porque realmente refleja eso, ¿no? Lo que ha estado viviendo Francia en los últimos años. Y al final ves a dos niños, ¿no? Migrantes que... El balneario ves cómo cierran y que recogen como todo lo, como los artefactos de que te invitan a pasar el tiempo ahí, y entonces ves a estos niños que se suben a la colina y ellos van a su casa, ¿no? Y porque ellos viven dentro del lugar, entonces para ellos es normal que acabe el verano, pero la vida para ellos continúa ahí, ¿no? Y es como, creo que es una metáfora de cómo los migrantes siempre se quedan con esa, o sea, ellos a pesar de todo van a seguir ahí. No hay forma de eliminar esa situación, ¿no? Porque ellos están buscando, pues, sobrevivir a una situación complicada, ¿no? No es por gusto o porque, no sé. No, y yo creo que también al final deja como esa idea esperanzadora de estos chicos, porque aparte están subiendo... Ay, sí, y además se motivan, ¿no? Están subiendo como una colina... Y son dos hermanos como pues muy muy niños, como de 7 y 6 o 3 años, y van subiendo esa colina y el niño mayor ayuda al hermano y suben, y al final ven como lo que en algún momento decía Charles Baudelaire, ¿no? En el poema del extranjero, ¿qué es lo que te motiva en esta vida, extranjero? Pues las nubes, porque al final ellos suben y ven solamente las nubes, y es una manera bien bonita y bien esperanzadora que posiblemente le da como a estos inmigrantes, ¿no? Y sobre todo porque son niños que tienen como el futuro por delante. Bueno, eso no lo había visto así, pero ahora que lo dices tiene más sentido esa escena final. Y al final, pues bueno, o sea, hay otro documental que es El Descanso de los Valientes, que pues tiene que ver un poco como la de... estos personajes que se dedican como al ciclismo y que... Pero que también como te muestra esa idea de estos... pues digamos que de estos valientes, porque van siempre como a la contra del clima, ¿no? Ya sea en frío, en calor, en todo. Es un grupo que siempre sale también en el verano para ir como de rodada. Y en los Alpes. En los, ¿no? Alpes, ajá, exactamente. Y terminar como de descanso en las costas francesas. Que también hay que comentar que son unos sexagenarios, ¿no? O sea, ya están ya casi en las últimas. Pero aún así siguen siendo personas que se enfrentan, ¿no? A subir estas montañas, ¿no? Esas alturas también. Y además exponerse a esos cambios del clima tan drásticos. Que son como soldados, ¿no? Que dicen, yo, o sea, varios de esos personajes son como de, yo voy a morir como... En la rodada, ¿no? Y caso, pues también es como pues, chido, ¿no? O sea, como muy emotivo de parte de estos personajes. Sí, además que muestra como imágenes de archivo de la Tour de France, ¿no? De algunos que ganaron la Tour de France y que decían que algo comentaba uno de los personajes es que ganar el Tour de France no es nada fácil porque es un evento, podemos decir como una carrera que es extrema, ¿no? O sea, lo más extremo de lo extremo es ese Tour de France, porque pasan por... son no sé cuántos kilómetros que tienen que andar en la bicicleta, subir montañas, pasar por el sol, por nieve, por climas súper drásticos, y además aguantar, ¿no? Y además ir compitiendo, ¿no? Entonces es una prueba súper difícil, ¿no? Y que muchos de ellos decían que aún así con tanta expertise que tenían sobre la bicicleta, les daba miedo también, ¿no? Enfrentarse a ciertos climas, porque es algo muy complicado. Entonces creo que es un documental muy muy corto, de 30 minutos, ¿no? Ajá, de 30 minutos. Pero en 30 minutos te muestra unas... Pues sí. Yo creo que como esa idea de la vida, ¿no? O sea, de cómo a pesar como de las... De las situaciones súper difíciles que puedes pasar, vicisitudes, ¿no? Tú como... cómo tomas esos riesgos y te lanzas, ¿no? Uh-huh. Porque al final creo que... La vida es un riesgo. Ajá, es justo lo que iba a decir, porque creo que la vida también sin riesgos no es vida, no es disfrutable, ¿no? O sea, creo que, o sea, suena como muy, muy cagado, pero creo que es eso, o sea, este último documental nos deja como esa, digamos, sensación. Y pues yo creo que, bueno, ya estamos finalizando el programa y más bien creo que valdría la pena más que recomendar como otras películas, pues recomendar realmente las películas de Guillaume Brac, ¿no? Esta retrospectiva que subió, acaba de subir Movie, o acaban de subir más bien a esta plataforma, ¿no? Y que vale mucho, mucho la pena, ¿no? Y digo, o sea, nosotros como cinéfilos, pues realmente tenemos como varias plataformas también porque nos gusta el cine. Y pues digo, para quien tenga realmente pueda tener acceso a esta plataforma, pues está muy chido que puedan ver estas películas. Yo les voy a recomendar una que está en Netflix, por si tienen esta plataforma, pues para que la puedan ver. Es una película francesa que se llama La Nube, es del 2021 y tiene como esta onda como medio de suspenso y también hay como suspenso misteriosa. Y bueno, habla sobre una madre soltera que cría langostas para venderla como alimento, como un superalimento, pero no logra que estas langostas se reproduzcan. Y entonces descubre que a través de la sangre se reproducen, pero pues luego se reproducen demasiado y ya luego provoca ahí cosas extrañas en la dentro de la trama. Y bueno, pues se las recomendamos. Tiene este tono francés como dirían algunos lento, ¿no? Pero bueno, no me gusta esa forma de explicar una película, pero es pausada, ¿no? Se toma su tiempo para explicarte esta pequeña anécdota. Uh-huh. Y pues bueno, les decimos como siempre que escuchen todos los programas de La Resistencia, todos están buenísimos. Nosotros ya estaremos en este horario, así que no dejen de escucharnos. Si quieren recomendarnos alguna película o quieren que hablemos de alguna película o serie, pues escríbanos a nuestras redes. Estamos en Instagram como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. O también escríbanos a La Resistencia y ahí que nos pase el chaco sus preguntas. ¿No es cierto? Pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Y nos escuchamos más bien la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Talk to me. Tell me what you think about Harlem River. I'm in love, love, love, love. Harlem River, talk to me. Where are we headed now? Harlem River, I'm in love, love, love, love. All because of you. In my pearl, in my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River. All because of you. Swallow me.